Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de nuestra cuenta de Instagram. Mi nombre es Fairuz y siempre es un gusto enorme compartir con ustedes este espacio. Como siempre, quiero recordarles que aquí debajo tienen la casilla de información, los espacios para que dejen sus preguntas, comentarios, porque queremos leerlos. Cuéntenos, por favor, desde dónde nos están acompañando el día de hoy. Y queremos también pedirles sus preguntitas, nos las pueden dejar aquí abajo a la derecha, en el globito de pensamiento con el signo de interrogación. Van a poder dejar todas estas. Yo hoy quiero contarles un poco sobre nuestra invitada. Ella es Adriana Fresta, comunicadora holística y canalizadora con 33 años de experiencia en sesiones personales y entrenamientos, y también es creadora de varios proyectos propios. Y hoy vamos a estar sobre María, el canal de la voluntad divina. Así que yo ya voy a traer a Adriana para que se sume a este espacio. Vamos a darle unos minutos espiritual y el propósito divino a través de la guía amorosa de María. Así que estamos recibiendo a Adriana. Adriana, qué gusto estar contigo hoy. Bienvenida. Hola, Fairuz, bienvenida. Gracias a ustedes también. Qué rico poder conectar en estos días tan especiales. Gracias. Aparte con este tema tan amoroso, así que me encanta que lo has elegido para la charla del día de hoy. Hablemos de María. De ese ser tan especial. Bueno, qué bueno. Esa María, ¿no? No para todo el mundo es un ser tan especial. Y hay que abrirnos a todas las posibilidades. Por hoy yo preguntaba, ¿tú sabes quién es María? ¿Has sentido alguna vez a María? ¿Sabes cuál es el misterio más interesante? Entonces, María la podemos ver, en principio, sentirla como la madre de Jesús, ¿sí? Pero antes de ser la madre de Jesús, ha sido la hija, o es la hija de Ana y Joaquín. Después ha sido la compañera de vida de José. Y si lo miramos, es un poco como es la vida, ¿sí? También podemos ver a la Divina María como la Divina Madre, lo que todo lo puede, la creación, con el nombre que cada uno quiera ponerle, porque si hay algo en que todos estamos de acuerdo es que algo mayor nos ha creado, con el nombre que cada uno sienta que tiene que ponerle. Esta María también habla de la Madre Tierra, ¿no? Que es también, nuevamente, la creadora, la semilla. Madre Tierra es la que nos alimenta. Entonces, si vemos a todo como una totalidad, esta María amorosa a la cual tú hablas, y yo también, es esa María que algunos la llaman la Gran Madre, Divina Madre o la Virgen María, o simplemente María, ¿sí? Me quiero correr un poco de la religión, porque no se trata de la religión, sino de la fe. Son dos cosas completamente diferentes. La religión es como un catálogo de cosas que debo hacer. En cambio, la fe es todo lo contrario. La fe es dejarse ir, comenzar a sentir, a ordenarme dentro de mí, a perdonarme, resignificar mi historia. Y no sé cómo pasa, Fairuz, pero un día, ¿se escucha raro? Eso te iba a decir, probemos desconectar los auriculares. No es los auriculares, es todo. Ahí te escuchamos un poquito más alto. Igual yo te escuchaba bien, pero ahora está mejor. Bueno, está bien. Quiere decir que no necesitan, tiene que ser directo. Yo sé. Ok, gracias por avisarnos. Entonces, esta María que se nos presenta, que es todo amor, comienza con un misterio. La vida de Jesús tiene tres misterios. Toda la vida de Jesús y María tienen el misterio. El primero es el primer misterio, que es ¿cuál? Todo el mundo lo conoce como la Anunciación, cuando el arcángel Gabriel le cuenta a María, le viene a traer la buena nueva. Y ahora, la Anunciación la podemos mirar desde otro lugar, como la miro yo, por ejemplo, y muchas personas, que se llama el Sí de María. ¿Por qué? Porque imagínate que el ángel Gabriel hubiese venido con ese pedido para mí. Yo lo hubiese dicho, olvídate, Entonces, como todo el mundo habla de esta nueva era, quinta dimensión, el nombre nuevamente que cada uno le quiere poner, yo siento que es real, que es la era de la mujer, pero no como esa mujer que nos quieren vender, poderosa, única, que lo puede todo. No, no, no. Para mí no es esa mujer. Es la otra mujer, la única mujer. La mujer que es la completud, todo, todo. Además es la creadora, porque es la que de alguna manera es la mamá, es la que estamos durante 9 meses. Y si lo divino, lo llamo divino para no entrar en religión, hubiese querido la igualdad, podríamos haber quedado embarazadas tanto los hombres como las mujeres. Podríamos haber amamantado tanto los hombres como las mujeres. Quiere decir, a mi entender, que este juego llamado vida tiene una forma que durante muchos años nos han perseguido con el miedo y ahora es tiempo de despertar. Y como decía, como lo sugerían ustedes, sí, es la comunicación con María, pero no con esa María como lo hizo con Lourdes, como lo hizo Pierina con Rosa Mística, como lo hizo, no recuerdo el nombre de la que habló con la Virgen de Guadalupe. No, no, no, más simple. Esa María, que es una voz divina, que también está conectado conmigo, y si yo entro en calma, en labor y en conexión, la puedo escuchar. En conexión. Absolutamente. Mira, mira qué bonito. ¿Cómo permitirnos abrir nuestros corazones a María? ¿Cómo darnos esa oportunidad? Juan Diego, aquí me ayudan, gracias. Bueno, la conexión para mí viene cuando uno tiene, la vida tiene como, lo vemos como un proceso. La primera parte de mi vida, yo estuve en el seno de mi madre, en el nido, como lo llamo yo. Después llegó otra parte donde mamá me tenía que nutrir. Después viene otra parte que me tiene que sostener. Después tiene otra parte que me tiene que acompañar y finalmente me va a soltar. La vida es así, las cuatro estaciones, la semilla en la tierra, el tallo que crece. Entonces, la vida nos muestra que nada es así. Yo no pongo una semilla ahora y mañana tengo el girasol. Yo no quedo embarazada hoy y mañana tengo mi bebé. Aunque afuera la humanidad nos diga que todo es rápido y fácil, sí, es rápido y fácil para el mundo de las formas, ¿sí? Pero para el mundo no visible, para lo esencial, tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo. Entonces, cuando hablamos de conexión, según mi mirada o lo que he visto en estos años en lo personal y acompañando tantas personas, llega un día cuando, yo comencé primero a tener conexión con quién, con la persona más importante de mi vida, que soy yo. No hay nadie afuera. En cambio, por eso no hablé de que esto no es religión. En religión nos hemos sentido obligados a amar a Jesús, a amar a María, a José. Nos hemos casi sentido obligados. Para mí está bien quien lo sienta así, pero mi experiencia dice que cuanto más conexión tengo conmigo, cuanto más amor tengo para mí, cuanto más respeto tengo para mí, cuanto más perdón tengo para mí, no sé cómo, no tengo idea, algo cambia y comienzo a replicar ese amor que yo soy fuera de mí. En las personas, cambio mi vida, siento más paz durante el día, me siento más feliz incluso cuando algo doloroso me toca vivir. Porque esta es la vida. Esta es la vida. La vida no es solo rosas, tiene todas las flores y tiene las espinas. Entonces, cuando comenzamos a tener labor con nosotros, que nos empezamos a amar de una manera diferente, a soltar el dolor, la rabia, la ira, aparece a mí lo que me conduce, dice, se llama frecuencia amor. Quiere decir que comienzo a estar en un estado distinto que me permite verme de una manera más a través de la verdad de lo que yo soy, ni lo que pretendo ser, ni lo que me gustaría ser. Ese yo soy, que es impecable, es traslúcido, pero sí está contaminado por mi ira, mi rabia, mi dolor, o lo que la gente me hizo creer de mí, que eso viene antes de nacer, ya viene conmigo. Entonces, cuando uno comienza a hacer labor consigo mismo, un día descubre que es tan, tiene tanto amor, que comienza a mirar afuera todo de una manera diferente, y ahí sin darse cuenta, conecta con lo divino. Porque no importa el nombre que cada uno le ponga, estoy seguro que todos estamos de acuerdo a que esta vida viene de algo divino. Mira qué bonito. A ver. Todo en esta vida viene de algo divino. Esto es súper interesante, lo hablaste desde el principio, no vamos a encasillarnos en la religión, pero lo dijiste, todos venimos de algo superior. Y creo que este algo superior hay que hacerle el lugar de reconocerlo. Absolutamente. Porque además hay una frase, si me lo permites, que lo hemos escuchado mucho, que decimos libre albedrío. Yo tengo libre albedrío, yo tengo libre albedrío. Y yo tengo mi mirada, que es mentira, yo no tengo mi libre albedrío, yo como yo. El libre albedrío es como una conexión con mi divinidad. Es un teléfono para que en el mundo de la forma se comprenda, es como un teléfono privado con mi divinidad. Entonces yo a mi divinidad, que todo lo sabe, que no lo puedo mentir, ni negocia, porque la divinidad no negocia con nosotros. Si yo me levanto un día y le digo me quiero morir, la divinidad dice sí. Si al día siguiente yo digo elijo ser feliz, la divinidad dice sí. O sea, el libre albedrío para mí es con mi divinidad, no con el mundo de las formas. Por eso a veces no comprendemos las personas que están muy, que tienen una apariencia, una enfermedad grave, y te dicen, es que yo quiero vivir. Es que no lo dudo que tú quieras vivir. Tú quieres vivir en el mundo de las formas, pero en el mundo no visible tú no quieres vivir. Entonces, con esa conexión íntima, íntima, permanente con la divinidad nunca nos va a forzar a nada, Fairu, nunca nos va a decir como, si yo te digo no quiero ir al cine, tú vas a decir, anda, vente, dale, vente, la vamos a pasar bien. Según mis años de experiencia de mirar tanto campo, tanta labor con mis clientes, incluso mis entrenamientos, me doy cuenta que es así. Cuando tú le dices sí, la divinidad dice sí. Cuando tú dices no, dice no. Y esto me lleva justamente al famoso sí de María. ¿Sí? Ese sí de María, cuando imaginemos por un momento que alguien venga y le haga esta propuesta, no sé cuántos diremos que sí, sin decir cómo, cuándo, cuáles son las consecuencias, cuánto me vas a pagar para eso, cuál va a ser mi beneficio. Algunos dicen esto no es real. Bueno, no importa si es real o no para ti. Pero yo te puedo asegurar que si nosotros como humanos comenzáramos a ser un poco más como esa María, ese sí, esa rendición a lo que nos pasa en nuestra vida cambia, ¿no? Y ya lo dijo John en su momento, lo que resiste persiste, y no hablaba de religión. Y hoy ya está comprobado en tantas terapias lo que nos vienen diciendo desde el origen. Primeramente los chamanes, los grandes sacerdotes y sacerdotisas, y hoy recién comenzamos a decir, ah, parece que sí, que fuera así. Entonces, para mí ese es el libre albedrío. En cuanto yo cambio mi manera de sentir, la divinidad ya está. No me va a preguntar, ¿estás segura? Y eso es un poco lo que dice honrar la vida del otro. Honrar la vida del otro es muy difícil, sobre todo si a ese otro lo amamos y lo queremos mucho, quiero que se quede aquí con nosotros. En cambio, cuando honramos la vida del otro, primero solo es posible cuando yo comienzo a honrar mi propia vida. No hay nadie afuera. Mira, qué curioso esto, porque también hay mucho de María en esto que acabas de decir. Ella seguramente ha querido o habría querido a su hijo para ella y ha entendido de alguna manera lo que acabas de decir, la divinidad. Por supuesto. Y esto, en el andar de mi trabajo y de mi edad personal, porque uno no nace sabio, se va haciendo sabio como medida de la experiencia y de la experticia. Por eso, como dije antes, la vida es cuatro estaciones, pero reales. Cada estación de nuestra vida, por llamarlo así, nos va a dar un aprendizaje, nos va a dar las experiencias. El tema está que algunos creemos que yo voy a estar toda mi vida como en la primera etapa, donde mi mamá me nutría. No, no, no. En mi caso, la etapa de nutrir ya terminó. Incluso la de acompañarme, la de sostenerme y acompañarme. ¿Sí? Porque yo ya estoy en la etapa de que tengo que sostener o acompañar a mis hijos. Entonces, cuando a medida que vamos evolucionando, no creciendo, porque son dos cosas distintas, a pesar, yo utilizo mucho urge crecer para que el ego se ría y entienda que sí, que la edad no se lleva en el documento, ¿sí? La edad tampoco se lleva en el cuerpo, porque hay personas que tienen 90 años y están maravillosas comparadas con personas que tienen 15, 17 años. Yo creo que la edad, primero es el tiempo, se lleva de acuerdo a nuestra propia expansión, a nuestro amor, primero ¿por quién? Por mí mismo, ¿no? A nosotros nos enseñaron que había que ser solidario con el otro. Hoy nos damos cuenta, o por lo menos yo, me doy cuenta que eso es mentira. Yo no te puedo hablar francés, porque no sé hablar francés. No te puedo hablar de historia medieval, porque no la sé. Entonces, hay dos simplezas. Solo puedo dar de lo que tengo y enseñar lo que sé. Y cuando hablo de enseñar, también yo tengo que tener la responsabilidad de tener mucha experiencia y además experticia. Y esto tampoco está pasando mucho en esta nueva humanidad. Hacemos dos clases de piano y ya soy profesora de piano. ¿Por qué crees que sucede? ¿De esto? ¿De dónde viene esa urgencia a lo mejor de querer tanto la inmediatez? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Porque creo que el ser humano, una de las cosas que se nos hace muy interesantes es asentir a nuestra vida, asentir a lo que hemos vivido, que yo lo llamo, para que sea gráfico, crisálida, ¿sí? La crisálida es la que nos convierte en mariposa. No hay mariposa sin crisálida. Alguien puede morir como oruga, alguien puede morir también como crisálida, pero no llegará nunca a mariposa. Entonces, como la expansión solo surge después de una crisálida, queremos ir rápido para que esto ya lo tenga, ya vivirlo. Y lo vemos en todas las formas. Y nosotros, los adultos, somos los únicos responsables. Principalmente, ¿quiénes? Los papás y las mamás. Fíjate, cuando uno tiene un hijo, yo tengo dos, pero ya son águilas, ¿no? Llega el hijo y ya quiero vestirlo como yo, ya quiero comprarle un televisor, un teléfono, ya quiero. ¿Por qué? Esta es otra energía. Dos, son dos energías. Una, por complacerme lo que yo no tuve. Y ahí me convierto en papá chequera, lo llamo yo. Bueno, ya las chequeras casi no sirven. Ya no existe, en mi época papá existía tarjeta. Papá tarjeta, lo tengo que cambiar. Y ahí nos convertimos en papá tarjeta. Ese niño, para que lo sepamos, no requiere de ni el autito, ni el vestidito, ni el zapatito. Sí, se ven muy bonitos. Lo único que requiere un bebé, un niño, es a papá y a mamá. Y no a cualquiera, que también ahí hay confianza. Esa María nos lo muestra. No escogieron a cualquier María, no escogieron al primer hombre que pasaba, ¿no? escogieron a un José que va a hacerse cargo aquí en el mundo de las formas de un hijo que bien podría decir, esta me engañó, ¿sí? Pero como José estaba conectado con lo divino, cuando ve a esa María, surge ese amor por María, ¿sí? Y esto también un poco nos está contando cómo va a funcionar esta nueva humanidad que muchos la anunciamos, pero yo no la veo todavía. Ay, cómo respiraste, es interesante tu respiración. Interesante. Cuéntanos por qué, Adriana, no la ves todavía. ¿Qué sientes que para ti falta para llegar a esa nueva humanidad? Sí. Bueno, a mí lo que veo todavía es mucha rapidez. La rapidez trae confusión. Okay. La rapidez trae cosas que son la euforia, ¿no? Una energía que es muy interesante, pero también es muy destructiva. La euforia es el ¡dale, dale! Esa es la euforia. Y con euforia yo no puedo nunca, pero nunca conectar con mi divinidad. Nunca. Porque es otro canal, ¿sí? Entonces veo urgencias, en vez de urgencias ocuparme de mí, urge en esto. Tengo que casarme, tengo que tener el título, tengo que tener el hijo, tengo que tener la casa, tengo que tener el auto, tengo que tener. Y afuera, el colectivo o la publicidad, ¿qué nos indica? Que si no tengo esta cajita no valgo nada. Que si no soy rubia, menos. Que tengo que pesar 40 gramos. Que tengo que usar el perfume pirulo, pirulo. Entonces, solo con ver eso, el tipo de programa de televisión que ven las personas. Todavía hay programas que la gente se sienta a ver qué le pasa en esa casa. Violencia. Entonces, solo con mirar eso digo, wow, recuérdate que ese es mi trabajo. Mi trabajo es bucear en cada uno de nosotros hasta el origen para saber el dolor que tenemos. Entonces, sí, yo puedo moverme, de hecho me muevo con la tribu del alma o con personas de mi vibración, porque cada uno de nosotros nos vamos moviendo en la misma frecuencia que el otro, ¿sí? Pero vivo en un mundo que aunque yo no sepa o no me entere, ¿no?, me está moviendo todo el tiempo. Entonces, cuando yo salgo al avestruz, como el avestruz, y miro un poco el mundo, y veo, ¿no?, que para ir a un partido de fútbol la gente se mata, que viene una cantante joven y la gente se mata por ir, y después no cuida su salud, o sea, cambia los órdenes de las importancia de la vida, yo gasto, por decir cualquier cosa, $30 para ir a ver para ir a verte cantar a ti, pero yo mañana no me compro las pastillas, las vitaminas, o no voy al médico. Entonces, no hay que ser muy inteligente para ver esto, ¿no? Para escuchar las publicidades, como todavía pagamos por un perfume, que el perfume puede costar como mucho $2, y pagamos $300 porque trae mi cara y un envase espectacular con 0,5 de líquido adentro. Entonces, creo que cuando uno comienza a tomar conciencia, dice, epa, voy a poner mi vida en orden. Yo no soy quien para poner orden en tu vida, pero yo puedo poner orden en mi vida. La cantidad de hijos que tenemos, eso vemos que hay familias que no pudieran ni sostener uno y tienen 7, vemos con qué facilidad hablamos del aborto sin comprender lo que se ocasiona esa mujer o ese hombre que decide abortar por las lealtades que sean. Nos hacen pensar que es tan rápido como beber un vasito de agua. Entonces, cuando miramos todo esto, tú dices, wow, me parece que falta un poco. Pero también, como yo creo en los milagros, puede suceder mañana. Fíjate, yo creo que has mencionado muchísimas cosas y me parece que esto da para 2 y 3 charlas. Sí. Has dicho algo como fundamental, ¿sí? La realidad que vivimos ahora, pero también considero que hay una apertura que no existía, te diría, no sé, si hace 5 años no escuchábamos hablar de lo que a lo mejor estamos hablando hoy, me imagino hace 10, 20, muchísimo menos. Entonces también hay un grupo de personas que está haciendo ese orden o está poniendo en orden. ¿Consideras que en algún momento no va a estar la balanza allí más o menos? Primero lo que tú dices, yo hace 30 años que estoy en esto. O sea, si ahora, cuando yo hablaba, ahora hay muchas cosas que en el mundo de la forma es fácil. Cuando la gente me dice, ¿tú qué eres? Yo soy como el Wi-Fi. Lo recibo y te lo digo. Hace 33 años, va a ser este año que viene, cuando me preguntaban, ¿tú cómo haces? No sé, no podía explicarlo. Ahora es tan fácil, yo soy como el Wi-Fi. Tú tienes razón y eso me alegra el alma. De hecho, yo tengo, acompaño un montón de mujeres que, y un hombre, porque solamente tenemos uno por ahora, que se llama la tribu del alma. Y son personas con un estado de conciencia y con una conexión, hay que ir para allá, hay que ir para allá. Pero hay una cosa que se llama claridad, que para todos se requiere una masa crítica. Si yo tengo un vaso así de grande de sal, a ver, así para que lo vean, lleno de sal, con 2 o 3 cucharaditas de azúcar, no me lo voy a poder beber. Estoy consciente de lo que tú dices, porque además este es mi trabajo. Siempre lo digo, lo que a mí, antes mis clientes, hace 30 años, a ellos mismos, un cambio les costaba un montón, hoy mis clientes pueden ir a un entrenamiento y cambiarle la vida inmediato. ¿Por qué? Porque estamos en otra frecuencia. Mi trabajo, aunado a tu trabajo, al de él, hacen cambios, ¿sí? Esto es como un gran castillo, que yo no te conozco a ti ni conozco a las otras personas, pero cada uno está limpiando un pedacito del castillo. Entonces tengo la certeza que es el castillo, pero también hay muchas personas, y lo digo responsablemente, que dicen que están limpiando, pero más que limpiar, están ensuciando, ¿sí? Pero también es parte de este juego. Todo, tiene que haber todo, todo. Aquí no puede faltar ninguna energía hasta que todos lleguemos, hasta que ese vaso que comenzó siendo sal, una salmuera, por lo menos sea bebible. No sé si dulce todavía, pero cuando sea bebible ya va a cambiar con más facilidad el estado de conciencia. Para ahí vamos. El tema es, Feirú, que la vida no está apurada. No tiene ningún apuro. Los apurados somos nosotros, claro, me parece. Claro, entonces tampoco el apuro, porque el apuro queda el cansancio. Por eso nosotros tenemos que ir hacia adentro, hacer una labor silente, con un buen acompañante, conquistarme acá. La mejor conquista es cuando yo misma me conquisto. Y sin embargo, a mí me enseñan que tengo que conquistar, que el poder, que el dinero. Y cuando comprendemos que cuando yo me conquisto, tengo fuerza, que es más importante que el poder, ¿sí? La fuerza tiene, valga la redundancia, la fuerza es el impulso. El poder es algo así. Esta es la energía del poder. Y no me muevan. En cambio, la fuerza es así. La fuerza tiene un empuje, la fuerza la tiene el viento, la fuerza la tiene el trueno, la fuerza la tiene el agua. No tienen poder, tienen fuerza, pero en los últimos años han utilizado muchísimas personas la palabra poder. Y yo reconozco, el único poder que reconozco es el poder de Dios. Entonces, si yo reconozco como único poder el de Dios, todo lo demás es fuerza. Voluntad, acción, perseverar, silencio, dejar de ser cómplices, somos muy cómplices. Yo escucho que alguien dice algo y yo digo, ese problema es de él. Si lo estoy escuchando, lo divino cuenta conmigo. Entonces tal vez estoy allí para decir, oye, ten cuidado, tal vez no sea así, ¿ok? No estoy ahí por aburrida o por nada, ¿sí? Y aquí lo vemos muchas veces cuando una persona, que no sé por qué me viene esta imagen, se quiere suicidar. ¿Cuántas veces no se suicida porque hay alguien allí que le dice una palabra, la sostiene? Entonces quiere decir que la vida no es como nos la contaron, ni como yo lo quiero creer, sino como es. ¿Cómo es? ¿Y cómo voy a llegar a la verdad? Haciendo labor. No puedo llegar a la verdad solo escuchándote a ti, ni escuchándome a mí. Haciendo labor. Entonces comienzas a decir, wow, tiene sentido esto para mí. Tiene sentido y tiene sentido. Por eso yo digo que la mayor conquista, la más importante, es conquistarme a mí mismo. Y luego de tener la conquista es mantenerlo conquistado. Mantenerlo, porque se pierde. Yo puedo ir por una calle súper convencida y cuando estoy llegando allí, al lugar perfecto para mí, vienes tú y me dices, pero no, Adriana, ahí no hay nada. Y yo tal vez tenga 2 meses caminando, ¿no? Es como digo, yo hago mucho la comparación de que mi labor es acompañar a los alpinistas a subir el Aconcagua, ¿no? Y he visto en estos 33 años tantas personas, tantas, que han hecho toda la subida a la Aconcagua. Y cuando ya les faltaba poquito, o como he hecho broma yo, poner la bandera de su país, deslizan y se caen. ¿Por qué? Porque hay algo más grande que me está impidiendo el logro. Por eso es la conquista. Y por eso, ¿quién nos enseñó? Para mí, claramente, es María. María conquistó su dolor, María dijo sí todo el tiempo, sí, sí. A María le advirtieron lo que iba a suceder con su hijo, ¿sí? María, su propio hijo, le dice, ahí tienes a tu hijo, como diciendo, esto continúa. Comenzaron 12, 13, 14, 15, y somos una de las religiones más grandes. Quiere decir que no, para mí, no quiere decir lo que nos dijeron, sino lo que cada uno de nosotros, en algún tiempo de nuestra vida, surgió, renació. Adriana, me ha encantado conversar contigo el día de hoy, ha sido preciosísimo. Hemos llegado al final de la charla, pero ya te digo que da espacio y tema para continuar en otra oportunidad. Te agradezco enormemente a ti y a todas las personas que se sumaron, que nos estuvieron acompañando en el chat y quienes nos van a ver más adelante en diferido. Recordarles que el directo va a quedar acá en nuestro feed, pero también en el de Adriana, así que pueden comentar, pueden compartirlo para que se expanda aún más esta información valiosa. Adriana, quiero dejarte también para que puedas despedirte y dejarnos una última reflexión a toda la comunidad de Mindalia. Bueno, primero quiero agradecer ese sí de María, que es el sí que cada uno de nosotros ha hecho en su vida. Sí a la enfermedad, sí a la caída, sí a la trampa, porque decirle sí a la alegría es fácil, ¿sí? Sí al dolor, sí a la traición. Yo tengo la cara rojísima, no sé si la logras ver. ¿Por qué? Porque ha bajado una energía crística impresionante. Yo no sé si tú lo has notado, pero yo lo he notado porque tú hacías... Cuando baja esa energía, hay sanación. ¿Qué? Lo que tu divinidad considere que requerimos a cada uno de nosotros. Primero, agradecerte y segundo, no puedo desperdiciar esta oportunidad de que conozcan el sí de María. El sí de María es un misterio, el primer misterio del Rosario, que es donde todo comienza. Si María hubiese dicho que no, no sé cómo hubiese seguido la historia. Así que quiero mostrártela a ti, que estoy muy conectado con España, porque este es el sí de María de Gaudí, que está en la cripta de la Sagrada Familia. Así que cualquiera que pase por allí, baje y póngase debajo de ese sí de María y va a sentir de qué hablamos cuando hablamos de la presencia de María. Así que te agradezco muchísimo. Y esto es un servicio que lo tenemos nada más ni nada menos que la tribu del alma. Ahí está, no sé si logran verlo. Sí, ahí. Sí de María. ¿Sí? El sí de María es el cáliz de la nueva humanidad. Así que te agradezco, agradezco a los que nos acompañaron. Y comencemos con esta frase. Aquí estoy amándome. Gracias. Gracias, Adriana. Un abrazo grande y nos vemos en la próxima. Gracias, hasta la próxima. Para todos, bendiciones para toda la humanidad. Gracias.